con muy pocos días de gestión, pero con una gran noticia que tuvo a nivel nacional. Ahora nos va a contar que tiene que ver con el radicalismo. Hablamos de Lorena Aguilar, que la tenemos en comunicación. Lorena, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Saludo para vos y para la audiencia. Ahí está. Bueno, Lorena, primero agradecerte porque sé que están en una instancia muy intensa, hace muy poco comenzaron la gestión. Contanos un poquito de eso, Lorena, ¿cómo va estos primeros días de la gestión? Y estos días son días bastante complejos, uh-huh, donde la agenda se superpone constantemente porque, bueno, hay que atender distintas áreas. Estamos entrevistando a cada uno de los empleados, eso lleva un tiempo, pero la verdad que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y plenos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Plenos, nos sentimos plenos en esto. La recepción de la familia municipal para con nosotros ha sido hermosa. La verdad que se respira un ambiente distinto. Uh-huh, uh-huh. Lorena, y puntualmente lo que sería la Secretaría General de la Intendencia, puntualmente tu área, que sé que abarca otras áreas también, contanos un poquito de esa función. Bueno, la Secretaría General de Intendencia comprende todo lo relacionado al Ejecutivo. Bien. Él tiene el área de ceremonial y, uh-huh, protocolo, prensa, comunicación, registros audiovisuales, uh-huh, después tenemos la Dirección de Derechos Humanos. Bien. Es un área que también le ponemos una impronta importante porque es un área bastante sensible. Tenemos un área una dirección que es la Dirección de Gestión de Cambio. Mirá. Después de muchos años hay un cambio organizacional, un cambio de cultura organizacional dentro del municipio, en lo cual nosotros queremos que la familia municipal se sienta plena, se sienta segura. Entonces estamos trabajando fuertemente en lo que es la carrera del empleado municipal, bien. Concursos internos, uh-huh, y ponerle a cada legajo un rostro, ¿no? Uh-huh. O sea, atrás de cada legajo, que es un número frío, hay una persona, hay una familia, y queremos conocer esas realidades, uh-huh, uh-huh, porque entendemos que el engranaje fundamental que tiene el municipio es justamente sus empleados. Bien, y bien. Es donde vamos a cuidar, vamos a respetar, y sobre todo vamos a trabajar a través de una escucha activa. Bien, bien. Aparte vos, mucha experiencia en esa área, la verdad que buenísimo, Lorena. Lorena, llegó como un muy buen mensaje, porque lo dijimos acá en el programa, esto de achicar los cargos políticos. Fue un mensaje importante, es algo que aparte Francisco lo había dicho en campaña, impactó este 45% y que aparte dijo que posiblemente vaya por más. Fuerte mensaje, ¿no? ¿Lo recibieron así, Lorena? Es una decisión que ha tomado nuestro intendente con mucho acierto. Nosotros entendemos que no se pueden tener tantos privilegios, vale, que los funcionarios somos empleados, que cumplimos algunas funciones de mayor relevancia, pero somos empleados del municipio y tenemos que estar a la altura. Uh-huh, uh-huh. Una de las decisiones que tomó, aparte de reducir un 45%, también es el estacionamiento liberado que tenían todos los funcionarios. Se estilaba por uso y costumbre que los funcionarios no paguen estacionamiento medido. Y nosotros entendemos que somos vecinos de la ciudad, que como todo hijo de buen vecino, tenemos que pagar. Bien. Porque esa clase de privilegios. Bueno, el uso de los vehículos municipales solamente para casos puntuales. Bien, no bien. Van a ver un vehículo municipal, y si lo hay, por favor, comuníquenos, uh-huh, a cargo de funcionarios para uso personal. Uh-huh. Solamente para las tareas que competen al uso institucional. Uh-huh, uh-huh. Esa reducción que tiene que ver con privilegios que estaban arraigados en el uso y la costumbre y que estaban internalizados como que estaba bien o bueno, si lo hacen ellos, ¿está bien? No está bien. No está bien. Ningún funcionario tiene que tener más privilegio que algún vecino. Somos servidores públicos. Y en esa medida y en ese sentido es que el intendente con total acierto está actuando. Perfecto, y aparte son mensajes que llegan, calan hondo en la comunidad. Lorena, te pregunto, teniendo en cuenta que, obviamente, me imagino que va a haber una pequeña o gran auditoría, se fueron encontrando con algunas novedades. ¿Por qué te pregunto esto? Porque viste que hubo un proceso de transición que también fue un lindo mensaje a la comunidad, con un intendente saliente, pero Francisco también participando, ustedes participando, y por lo menos el mensaje que llega a la comunidad es bueno. Viste que Francisco habló mucho de cortar la grieta y está bueno eso. ¿Con qué se fueron encontrando, Lorena? A ver, el proceso de transición tenía que ver con dar un mensaje Bien, claro, bien. que el límite no es partidario, sino es moral. Uh-huh. Y brindarle a la sociedad de Concordia la tranquilidad que nosotros estamos en ese, trabajando en ese sentido. Por otro lado, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, situaciones, algunas situaciones de irregularidad, que bueno, las va a comunicar el intendente una vez que esté la auditoría. Nosotros nos reservamos 90 días para poder Bien. presentarle a la sociedad. Seguramente irán surgiendo cosas antes y la sociedad se irá enterando de manera oficial antes algunos detalles, pero la idea es comunicar qué municipalidad nos hemos encontrado. Bien, bien, bien, bien. Lore. Detalles a contar, bueno, uso indiscriminado de combustible, Mira. pautas publicitarias elevadas, situaciones de irregularidad con el recurso humano. Bien. Pero bueno, eso como grandes rasgos, Sí, a obviamente medida. después me imagino que va a haber un informe, algo nos contó también Luciano, el flamante secretario de Gobierno y Hacienda, Luciano Del Olio. Lorena, ¿se pispea lo que está pasando con la economía? ¿Se pispea lo que está pasando a nivel nacional, teniendo en cuenta que muchas veces impacta en una ciudad como Concordia? Bueno, a ver, por supuesto, lo sentimos todo, cada uno en nuestros bolsillos. Seguro, ahí Digo, está. la economía es un regente que tenemos todos los ciudadanos y que, bueno, por ahí a los más vulnerables golpea más fuerte. Es una situación donde, por eso el mensaje del intendente, ¿no? De austeridad absoluta. Tenemos que ser cuidadosos de los recursos que tiene el Estado en una situación donde la economía de nuestro país de manera transversal está bastante compleja y hay que ser sumamente responsables. Lorena, sé que estás sumamente ocupada y te agradezco muchísimo la comunicación, pero no quiero dejar de preguntarte lo que pasó con el radicalismo, ¿no? Ya acá había sido una revolución cuando ganaron acá en la ciudad de Concordia, fue un impacto fuertísimo, pero ahora Martín Lustó, contanos un poquito cómo lo viviste, sé que estuviste allá y está buenísimo que estés presente en este logro de evolución radical. Bueno, yo soy delegada al Plenario Nacional. Bueno, hubo varias reuniones. El radicalismo entiende que no somos cogobierno, sino que la sociedad nos ubicó en un rol de oposición y que tenemos que ejercerlo de manera responsable. La figura de Martín Lustó manifiesta ese mensaje. De hecho, si hablamos, como se habla en la jerga política, de los porotos, Martín Lustó tenía no solo quórum, sino los votos suficientes como para ir solos. Y sin embargo, el radicalismo entendía que tenía que ir en conjunto, mostrarle a la sociedad Bien. que vamos juntos, que vamos unidos. Entendemos nuestra pertenencia a Juntos, valga la redundancia, y vamos a forjar un radicalismo más participativo, un radicalismo de cara a la sociedad, un radicalismo con mucha escucha activa. Bien. Para mí es fundamental la escucha activa en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el político. Sí. Así que bueno, la imagen de Martín Lustó, que es el referente nacional de evolución, encarna ese proyecto. La verdad que fuerte mensaje. Ahora sí, te voy a despedir, pero te quiero hacer esto. ¿Se toma conciencia y te dicen algo en el plano nacional de que Francisco Ascue, Lorena Aguilar van a ser parte de la historia de Concordia después de 40 años de peronismo? El radicalismo gana acá con evolución primero partidariamente y hoy son el poder ejecutivo en la municipalidad de Concordia. Como radicales, nos genera una responsabilidad. Sí, he tenido muchos comentarios, incluso del propio Martín Lustó, Bravo, bien. que bueno, aseguró también su visita para el principio de marzo, seguramente. Va a estar visitándonos en la ciudad. Sí, hemos tenido una repercusión importante porque, bueno, lo que significa Concordia a nivel nacional, haber estado durante muchos años, y todavía seguir estando, lamentablemente, en los podios de las ciudades más pobres, tiene una doble implicancia y una doble responsabilidad para quienes estamos ejerciendo, si se quiere, la gestión. Así que hemos tenido grandes repercusiones, no solo de Martín Lustó, de Loredo, que bueno, le han mandado saludos a nuestro intendente, a Francisco Ascuez. La verdad que sí, que ha habido un reconocimiento importante porque, bueno, era una gesta importante el hecho de ganar Concordia. Sin duda, sin duda. Por eso te dije, quedan en la historia, Lorena, ¿eh? Lorena, te quiero agradecer un montón. Bueno, queda el compromiso. Me lo dijiste vos, una visita después que esté más tranquila la cosa, mate por medio de una charla acá al aire con la secretaria de la Intendencia, ¿eh? Así que Lorena, te Con todo agradezco un gusto, montón. con todo gusto. Saludos a toda la audiencia. Perfecto, te mando un beso grande. Hasta luego. Ahí está, ¿eh? Bueno, qué linda charla, ¿eh? La secretaria.